casa, pues con lo que quieras que vas a buscarme. Y vas a llorar porque jamás a mí supiste valorar y me te vas a acordar de todas nuestras travesuras. Pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no es fácil de olvidar. Y nadie sabrá de todas las cosas que yo a ti decía. Pero fue mi error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Hey tú, sabes que yo soy yo. Resultaron falsas toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te fui con lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar porque jamás a mí supiste valorarme.